Capítulo 50. Balance en las pérdidas de Agustín. Hemos caminado ya bastante, peregrino. Pero nada es suficiente. Somos insaciables. Hasta que hallemos a Dios, diremos basta. Hasta que solo Él nos baste, le amaremos de veras. Ven conmigo, peregrino. ¿Acaso no tienes hambre? Anda, vamos a entrar al comedor donde se encuentra Agustín con sus frailes. Seguro que una vez más nos dejan satisfechos para seguir el camino. Severo, muero de hambre. Haz tú la bendición y a comer, se ha dicho. Como digas, padre, pero te advierto que hoy hay poca comida. Severo, lo que la comida deje vacío se llena con amor. Ya sabes que de la mesa lo que más anhelo es compartir la lectura con todos y después el rato de sobremesa. Padre bueno, bendice nuestros corazones. Haz de todos uno solo. El único de Jesús por quien vivimos para que nos amemos como tú nos amas. Amén. Amén. Esta es la lectura, padre. Tú lees y enseguida el sermón. Pero siempre es otro el lector, Severo. Pero no hay mucha comida, padre. Leer es tu alimento. Después comerás algo. Está bien. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue el juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios nos quiere mucho más a nosotros que nuestra ofrenda. Es muy importante, necesario, mejor dicho, que sepamos que si alguien comete pecado contra un hermano, como somos todos cuerpo de Cristo, el pecado lo comete contra Cristo, y por eso, con cariño, hemos de corregirnos y perdonarnos mutuamente. Dios nos quiere unidos y bien integrados a Cristo. Esto lo quiere muy por encima de cualquier ofrenda. Así que, si das limosna y ofrendas ante el altar, pero con deudas de amor, es mejor que no las hayas dado. Reconcíliate y perdona como Cristo lo hace. Gracias, hermanos. A ver, ¿qué me han dejado por ahí en la mesa? Padre, aquí está tu plato. Severo exagera al decir que es poca la comida. Mira qué delicia nos ha preparado. Vaya, Severo. Me alegra que seas tan hábil para sorprenderme con tus regalos. Mi plato favorito. Bendito seas, hermano. Bendito sea Dios que nos dé el alimento, padre. Anda, come. Gracias, Severo. Heraclio, ¿cómo vas con los formandos? Muy bien, padre. Cada día mejor. He pensado, si puedes esta tarde, tal vez... ¿Quieres que juguemos pelota nuevamente? Si quieres tú jugar con nosotros, me alegro. Pero lo que iba a pedirte es que vengas a la sesión de la tarde para que les hables del diálogo que tuvimos en Casiciaco sobre la vida feliz y los adversarios de la felicidad. Con esos temas pienso terminar el curso de este año. Y ya solo nos queda esta tarde. Pues dichas así las cosas, entiendo que tú y Severo se han puesto de acuerdo. Después de esta delicia, y tú de cómplice. Vaya que están todos bromeando, ¿eh? Ven, Evodio, tráete tu plato. Siéntate en esa silla en medio de Faustino y Posidio. Aquí, frente a Lipio, estamos todos. Y eso es lo que más amo en la vida. Los escucho alborotados. Están de broma en broma. Primero Severo con que no hay comida. Y luego tú asustando a Heraclio con que era cómplice de Severo. Como si fueran capaces de hacerte la barba para conseguir que les concedas algo, siendo que a todos atiendes. Evodio, ¿te pasa algo? Estaba pensando en Mónica y a Deodato. La primera comunidad después de tu bautizo. La muerte de ambos. En realidad yo solo disfruté a tu madre 14 días, y 9 de ellos en el lecho de muerte. A Deodato se murió muy pronto. 3 años vivió con nosotros. ¿Pero por qué has estado pensando en eso y con tanta pena? Fue el tema de esta mañana con Faustino. Con ese capítulo terminó la historia. Ya ves, padre. Tú también estás cerrando un ciclo. Y la historia no ha terminado. Después de la muerte de Mónica y Alipio, te hiciste sacerdote. Te hiciste auxiliar del obispo Aurelio. Te hiciste obispo de Hipona. Y han pasado muchas cosas. ¿Y las que faltan, Evodio? Sí, Alipio. Todavía falta mucho por recorrer. Pero cómo quisiera que siguiéramos juntos. Mañana nos vamos todos. Esta tarde termina el curso de los formandos. Cada uno de nosotros ha dado al grupo de Heraclio el tema que nos ha pedido. Y el deber nos llama al obispado que nos corresponde en el servicio. Alipio y yo, los dos a distintas partes. Bueno, hasta Heraclio tiene que irse. Ya entregamos aquí lo que sabemos. Y ahora seguimos el camino. Siento dolor al separarnos. Dichoso de ti, Posidio, que te quedas con Agustín. Yo escribiré la última parte de la historia, Evodio. Te aseguro que por eso me toca quedarme aquí. Ya veremos, Posidio, porque la iglesia te tiene en la mira y tú también tendrás que separarte para atender asuntos de alto vuelo. Evodio, todos sentimos lo mismo. Nos duele separarnos. Heraclio, acepto la propuesta. Esta tarde la dedicaré a los muchachos. Suspende el juego de pelota, no habrá recreo. Pero la clase será en el jardín y estaremos obispos, sacerdotes, diáconos y formandos. El cierre del curso me toca a mí y será lo que has dispuesto. Vida feliz y los adversarios. Habrá un momento muy fuerte de oración personal y comunitaria. Vayan a tomar la siesta y estén preparados. Créanme que de esta tarde nadie saldrá llorando. Tenemos que aprender y reaprender a caminar unidos, a ser un solo corazón, como dijo Severo al bendecir los alimentos. Uno solo para que todos sepan que, aunque haya distancia física entre nosotros, nadie sería el mismo sin nosotros en el alma. ¿Te gusta el plan para esta tarde, Evodio? Me gusta, padre. Necesito hacerlo antes de irme. Y agrego a tu plan que nos quedemos cantando toda la noche. Hasta que el cuerpo aguante. Cuenta conmigo. Yo también quiero eso, hermanos. Qué bien, Alipio. Y yo. Yo también. Yo también. Prepararé algún platillo para la velada. Qué hermoso es que todos nos amemos tanto, hermanos. Vamos, pues, a descansar. Prepárense para cerrar el curso. Espero que Aurelio venga a despedirse esta noche. Ha tenido mucho trabajo y no ha podido acompañarnos todo lo que él quiere. Estaremos todos, Agustín. También Aurelio vendrá. Ah!